que el momento de ser alguien no se vaya, oh, y no cambies tú por un simple después. Mañana soy, oh, mañana soy, yeah. Decídete. De la A a la Z. Y desafíos, piensas que eres inservible, la escoria del caserío, sin modales, fanático al 100 de los metales, y de pintar en las paredes con spray tus iniciales, todo un juego, vas al revés de lo que debería, se despierta por las noches y duermes todo el día, no hay un guía, ni un consejero, solo un detalle, seguir lo que se veía, y el líder tuyo es la calle, la que marcó tu vida en muchos episodios, la que puso de moda ir semanal algún velorio, y odio, plantaba en los demás que se quedaron vivos, y se volvía a repetir el mismo patrón de destrucción. A todo esto, hay un suceso que te ha demostrado que a pesar de cómo eres, el amor nunca ha faltado. De una madre que intercede para que Dios sea tu guía y no faltes el consejo que te dice cada día. Siquiera das un brinco, o aferrado a la monotonía con un grupo de cinco, sin un penny, la misma ropa y con los mismos tenis, y soñando con tener un carro heavy. Pero ponte a pensar, con esa vida que vas a lograr, si rechazas los momentos que te ayudan a cambiar. Perezoso, quieres ser de los que miran de la banca, o ser parte del equipo activo que no se estanca. Reconoce al que te dio la vida de todo el sueño, te creó para triunfar como parte de tu diseño. Todo lo que hay en ti deja muy clara la evidencia del porqué de tus habilidades y de tu existencia. Amigo que me escuchas, yo decidí la luz, le dije no a la calle y le dije sí a Jesús. No es tarde para el cambio, por él soy lo que soy, y por si no hay mañana, mejor decide hoy. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Alex Urbo, de la A a la Z.